la mar en coche. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. De la mañana, 43 minutos, y obviamente quien escuchaba será el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la conferencia de prensa grabada del día de ayer, porque recordemos que este mensaje se grabó en Casa Rosada, sin ningún tipo de prensa presente en el lugar. Se grabó un rato antes de que sea emitido al aire, de que además de todo el dólar siga subiendo, llegando a este récord que superó el de la semana pasada, que es el pico de 23 pesos con 66, aunque posteriormente cerró a 22 pesos con 94. Las decisiones a partir de esta corrida, de esta subida del dólar, implicaron que el gobierno entienda que la mejor opción era volver a llamar al teléfono rojo de Christine Lagarde del FMI para decirle, ¿sabes qué? Estamos necesitando ayuda, necesitamos volver a endeudarnos con ustedes después de 15 años y de esa manera volver a contraer con requisitos que todavía no están muy claros o por lo menos informados por parte del gobierno con relación a de qué manera se va a implementar esta nueva manera de contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional. Recordamos que justamente después de 15 años se vuelve entonces a pedir esta ayuda financiera preventiva, dice el gobierno al Fondo Monetario Internacional, y alguien que sabe mucho de deuda y que ya está en contacto con La Mar en Coches, Alejandro Olmos, compañero también de esta emisora. Buenos días, Alejandro, aquí María Eugenia y Norman, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo tenemos que entender esta nueva convocatoria al Fondo Monetario Internacional? ¿Nos preocupamos? Sí, más bien que sí, porque el tema del fondo diría que es una cuestión muy simbólica de lo que ha significado para la Argentina durante décadas, especialmente durante la década del 90, donde las políticas del fondo que acompañaron todo ese proceso determinaron la precarización laboral, el despido de miles de personas, la privatización de todas las empresas públicas, la modificación del sistema jubilatorio, la modificación de la legislación laboral. En este momento no va a poder hacerse eso que se hizo antes, pero el fondo nunca presta ni un centavo si no establece determinadas condicionalidades. El problema no es el costo de lo que cobra el fondo, porque es el costo más bajo del mercado, pero no las condicionalidades. Y esas condicionalidades, de alguna manera, han sido preanunciadas en el último informe del Fondo Monetario sobre la situación económica mundial, donde habló que la Argentina tenía que hacer algunos ajustes en materia laboral, jubilatoria, etcétera. O sea que, supuestamente, eso va a volver a pasar ahora. O sea que estamos en la antesala de la reforma laboral, de alguna manera. Y posiblemente haya que hacer una serie de ajustes, porque, claro, acá hay un problema que es clave y que ha sido desatendido y ninguneado, y en general los medios grandes no lo tratan, y ahora sí que es el problema de la deuda, que sigue siendo el condicionante estructural de todo el futuro económico de la Argentina. Y no solo la deuda externa pública de la Administración Nacional, sino en este momento se ha sumado una política demencial del Banco Central de emisión descontrolada de letras, las famosas LEVAC, que de acuerdo a los últimos ajustes del presidente del banco, en este momento va a significar un 40% de intereses de esas letras. Tenemos emitidas letras por 1.300.000 millones de pesos, que son más o menos, exceden largamente las tenencias y las reservas del banco, ¿no? Así que la situación está muy complicada. La semana que viene, el martes, vencen 680 mil millones de pesos de letras, que supuestamente con este auxilio del fondo, como cobertura, el sistema las refinanciará. Pero claro, el costo de intereses de esas letras va a ser de 20 mil millones de dólares en un año. Sumemos eso a los intereses que hay que pagar este año de deuda, de acuerdo al presupuesto aprobado por ambas cámaras del Congreso, tenemos una cifra descomunal que, por supuesto, ¿por qué condiciona? Porque lo que tenemos que pagar determina que ese dinero no pueda ser empleado en inversión social, construcción de viviendas, escuelas, hospitales, etcétera. Alejandro, algo de todo esto, digamos, ayer cuando escuchábamos la noticia, el anuncio del presidente diciendo, bueno, volvemos a acudir al Fondo Monetario, los ecos y las reminiscencias 2001eras de alguna manera vuelven a dar vuelta en este clima de época. ¿En qué situación estamos? ¿Estamos en una situación de crisis que podemos llegar a relacionar con 2001? No, para nada. O sea, evidentemente en el 2001 había una especie de situación económica que no se compara con la actual. Primero, porque ahora hay un nivel de reservas bastante elevado. Tenemos, aunque las reservas netas son menos, pero hay 55 mil millones de dólares. Por otro lado, es decir, las cuentas en este momento están un poco más ordenadas que en el 2001. Pero además hay una enorme diferencia, es que en ese momento el sistema financiero le bajó el pulgar al gobierno. En este momento el sistema financiero, a pesar de estos vaivenes, está de alguna manera acompañando, porque no debemos olvidar que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ha sido funcionario del JP Morgan, del Deutsche Bank, y conoce cómo se maneja todo esto. Y se recurre al fondo porque, claro, el sistema en este momento no quiere seguir prestando la plata que prestó hasta ahora. Tengamos en cuenta que se emitió deuda, nos endeudamos entre el 2016, 2017 y lo que va de este año en casi 100 mil millones de dólares, una cifra que no tiene antecedentes. Entonces, la situación es distinta. Por otro lado, era un gobierno que tenía debilidades estructurales y este gobierno, a pesar de las diferencias que existen, de la oposición, lamentablemente cuenta con apoyos para seguir adelante. Y digo esto porque cuando se habla de la deuda, se habla de la deuda macrista. La deuda no es deuda macrista. La deuda es de Macri y de la oposición. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la oposición ha aprobado los presupuestos del 2016 hasta ahora. En consecuencia, ha aprobado todo ese proceso de endeudamiento demencial. Por lo cual, no pueden ni tirar la primera piedra ni rasgarse las vestiduras. Un ejemplo, en el Senado, sobre 72, solo 14 votaron en contra de los presupuestos en la última vez. Y así se aprobaron el pago a los buitres y todo lo demás. Entonces, es decir, la oposición tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades y no decir la deuda de Macri. La deuda de Macri y la deuda de ellos también. Alejandro, ayer Nicolás Duhaime decía que el FMI no es el mismo que el de hace 17 años. ¿Crees que esto es verdad, conociendo los últimos casos, por ejemplo, en Grecia y Portugal? Sabiendo que son situaciones diferentes tal vez, pero en Grecia el FMI pidiendo todavía más ajuste del que estaba haciendo. Mira, yo conozco el funcionamiento del FMI, no desde la Argentina, sino cuando estuve trabajando en Ecuador y fui asesor del presidente Correa. El FMI no ha cambiado. Puede tener algunos modos un poco más elegantes. No es el famoso Anoxin que vino a fines del 2000 para imponer determinadas cosas. Pero la forma de manejarse es la misma. Y esto no es que lo diga yo. Simplemente uno consulta los manuales operativos del fondo, donde está establecida la política del fondo, qué es lo que ellos hacen, cómo prestan, las condicionalidades que establecen, ¿no es cierto? Así que no es que el fondo ha cambiado. Quizás han cambiado los modos, pero no la esencia. Y por otro lado, el fondo se equivoca mucho, y esto lo ha dicho Joseph Stiglitz claramente, hasta el propio Henry Kissinger en un momento determinado habló de estas formas erráticas de manejarse del fondo. Lo lamentable de esto es no el préstamo en sí, porque, como decía antes, la tasa de interés es baja. El problema es qué condiciones nos pone el fondo para dar ese préstamo y ver qué es lo que pasa en adelante, si los mercados siguen acompañando esto, si hoy estoy leyendo en los diarios que parece que todo el sector empresario está de acuerdo y apoya al presidente. Es decir, veremos cómo sigue. En realidad, más allá de lo que haga el fondo, del préstamo y todo lo demás, una política como esta, con deuda, es absolutamente insostenible en largo plazo. Sí, de alguna manera te escucho y me acuerdo también de las declaraciones que hacía ayer Miriam Breckman, que decía, ¿alguien tiene para aportar un ejemplo de plan exitoso del FMI en algún lugar del mundo? Es como que pedir ayuda al FMI, la verdad, resulta muy difícil asociarlo con que vamos a tener algún tipo de plan exitoso a nivel social, cuando lo que seguramente se espera es más ajuste. Claro, por supuesto. Es decir, acá la realidad es que, además, hay una lógica del fondo. El fondo no va a prestar plata si no hay un plan fiscal coherente, si no se elimina el déficit fiscal, que es enorme. Y para eliminar el déficit hay que hacer una serie de recortes que van a tener un costo social enorme. Y si bien es cierto que acá hay una administración estatal extremadamente dimensionada, si acá hay enormes cantidades de ñoquis en todas partes, el problema es que siempre se ajusta en el sector más vulnerable, en el empleado, en el que trabaja. Es decir, los grandes empresarios, los que se ocupan del poder, los que manejan el poder financiero, que están teniendo ganancias exponenciales, a esos no se los ajusta nunca. Ellos siempre ganan, como ganan las petroleras, las mineras. Entonces, es decir, el problema sería decir, bueno, vamos a hacer una repartija de responsabilidades y vamos a ajustar en los que más tienen, no en los que sufren las consecuencias de estos ajustes. En los últimos días salieron varios spots del gobierno hablando sobre cambios en la infraestructura, mejoras en las rutas, por ejemplo. ¿Crees que el Fondo Monetario, cuando pida, por ejemplo, más ajustes o rebajas, la infraestructura en Argentina, las obras quedarán un poco más paradas y más presupuestadas? Y sí, por supuesto, porque naturalmente el gobierno no va a poder gastar en esas obras, porque es aumentar el déficit. Es decir, nosotros en la época de Kirchner, de Néstor Kirchner, teníamos superávit gemelos, eso desapareció hace años. Entonces, en este momento, si el gobierno quiere achicar el déficit, ya lo supuestamente en el cálculo lo ha achicado, pero eso significa disminuir la inversión pública. Ahora, con el ajuste que le va a pedir el fondo, van a tener que disminuirlo más. Entonces, todo ese supuesta reactivación, fuentes de trabajo que pueden generarse, va a desaparecer. Acá el problema, insisto, es que nosotros tenemos un nivel de deuda y de pago de intereses insostenible, y como esto siga, no hay solución posible. Especialmente porque una de las cosas de las que nadie habla, y no nadie habla por una razón muy clara, ¿no?, es que la mitad de la deuda pública que heredamos de la dictadura, que seguimos pagando y refinanciando, es deuda de las grandes empresas privadas del país, nacionales y extranjeras, entre ellas las de la familia del presidente. Entonces, nunca se llamó a esas empresas a decir, señores, el Estado Nacional ha pagado por ustedes miles de millones de pesos, devuelvan la plata, porque no era deuda genuina, era deuda trucha. Entonces, como no se tiene decisión política para enfrentar el problema en su realidad, y estamos con estos parches, con estos auxilios, y bueno, y el gobierno seguramente en este auxilio del fondo podrá estirar hasta el año que viene, veremos, porque claro, es difícil hacer futurología respecto al comportamiento de los mercados, ¿no? Que yo acabo de ver que el dólar abrió ahora a 23.70, después del supuesto acuerdo que se va a hacer con el fondo, cuando estaba 22 la semana pasada. Así que realmente la cosa es complicada. ¿Por qué pensás que aumenta el dólar? Por pura especulación. O sea, porque realmente el dólar tendría que tener un precio de 22 y pico, pero más de eso. Y por otro lado, sube, baja, sube. Ayer el Banco Nación, en la apertura de operaciones, operó a 22.25 y después empezó a subir, porque claro, primero, porque los grandes operadores algunos piensan que puede ser un buen negocio comprar dólares, porque en este momento la tasa de interés en los Estados Unidos está aumentando y eso les puede dar una gran rentabilidad. Por otro lado, acá ha habido una gran timba donde se vendían dólares que estaban de alguna manera estabilizados, se compraban Lebac, se conseguían tasas de interés del 27, del 28% y después se volvía al circuito del dólar. Entonces, hay que ver qué pasa ahora, si el martes esas Lebac se renuevan o hay un enorme retiro para pasar al dólar. Si hay un nuevo retiro para pasar al dólar, el dólar va a volver a crecer y, indudablemente, los problemas van a seguir más allá del auxilio del fondo. Alejandro, vos la deuda la venís estudiando hace mucho, en tu familia viene siendo estudio desde hace muchos años. ¿Crees que los gobiernos, o el gobierno anterior, por ejemplo, que legitimó el pago de cierta deuda, ahora mucho no podría estar diciendo de no paguen porque es ilegal? ¿Sabes lo que pasa? Acá hay un problema. Es decir, primero, ningún gobierno democrático quiso investigar la deuda. El argumento de que se puede oír ahora y el año pasado, de economistas, de políticos, es que la deuda no se podía investigar porque había sido legitimada por los diferentes presupuestos. Eso es desconocer el orden jurídico. Los actos ilegales del Estado, ilícitos, no pueden ser materia de legitimación, ni por el Poder Ejecutivo ni por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no puede convertir en lícito lo que es un delito. Y la deuda, a través de una sentencia judicial y de los documentos que existen en la Justicia Federal, es probadamente fraudulenta. Pero claro, si vos no enfrentás el problema, si no decís la realidad de lo que es. Y yo te doy un ejemplo. Rafael Correa, en el 2007, cuando tenía que pagar una enorme cantidad de dinero, dijo, bueno, vamos a pagar lo que corresponda, pero para saber qué corresponde, vamos a auditar la deuda. Y realizó una auditoría, de la que yo fui parte, desde 1976 hasta el 2007, todas las operaciones de endeudamiento, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pudo establecerse realmente qué era lo real y qué era lo ficticio. Y no importó al gobierno de Correa que los parlamentos hayan aprobado las gestiones, porque se sabía perfectamente que era ilegal, no había manera de justificarlo. Ningún gobierno ha querido hacer eso en la Argentina. Siempre han utilizado todo tipo de excusas. Y por otro lado, es decir, la hipocresía es muy grande, porque en este momento, como yo le decía hace un rato, hay dirigentes políticos que hablan del endeudamiento de Macri y ellos lo han convalidado con su voto. Es decir, la señora de Kirchner en el 2012 le dio al Banco Interamericano de Desarrollo 7.558 millones de dólares para capitalizarlo, criticándolo públicamente, pero en los proyectos al Congreso hablando maravillas del BID. Un año después, la señora de Kirchner le dio al Fondo Monetario Internacional 1.075 millones en derechos especiales de giro, equivalente a 1.600 millones de dólares, para aumentar la cuota de la Argentina. Y en el proyecto de ley enviado al Congreso, la señora de Kirchner hablaba de que el Fondo Monetario busca estabilizar el sistema monetario, busca ayudar a los países. Entonces, si nos manejamos con eso, diciendo una cosa y firmando otra, y claro, es decir, es muy difícil que un país funcione. Alejandro, te agradecemos como siempre muchísimo este diálogo con FM La Tribu, con La Mar en Coche particularmente, porque la verdad es que nos trae mucha claridad frente a estas problemáticas y nos perdemos en medio de tanta corrida. Bueno, les agradezco a ustedes. Un abrazo. Alejandro Olmos Gaona entonces pasaba por La Mar en Coche hablando acerca de estas corridas del dólar y este nuevo ajuste. ¿Podemos decir ajuste? Igual dijo que no está en 2001. No estamos en 2001. Este nuevo pedido de ayuda y salvataje preventivo al Fondo Monetario Internacional. 11 de la mañana en punto.